tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Integrantes de Cooperativa Santa Rosa y de la Cooperativa de Florida, Dos Molinos, que empezaron como empresa, pero después terminaron como cooperativas a partir de mantener las fuentes laborales, plantearon en la Comisión de Legislación de Trabajo del Senado su preocupación ante la realidad que se vive en el sector a partir de la baja de aranceles para ingresos de producto importado como harina desde vecinos países, entre ellos desde la República Argentina. Ya la competitividad era compleja y manifiestan los cooperativistas que aquí lo que se pone en riesgo es la intención de recuperación de estos sectores que no estaban trabajando tirando manteca al techo, pero sí estaban trabajando mejor y estaban más estabilizados. Esto les puede generar problemas graves que, como le repercute también, hemos hablado con sindicatos vinculados a empresas de molinos, a los cooperativistas también les complican la vida. Hablamos con Carlos Reyes, de la cooperativa Santa Rosa, esta cooperativa de harina, y nos decía lo siguiente. En este caso, capaz que lo que está bueno es que la gente se quede con la idea. No es fácil de transmitir, el tema es complejo, pero lo que es poco comprensible para nosotros, que en un momento que tenemos una desventaja competitiva por problemas macroeconómicos en Argentina, que no son de eficiencia productiva, sino que son en la economía, el tipo de cambio, lo que hace Uruguay por iniciativa propia es bajar las barreras que tenía con Argentina, y eso es lo que a nosotros nos cuesta creer. El precio que paga el consumidor, y hay un estudio de CPA Ferrer que hizo en la grande superficie, el precio del consumidor de las harinas está equiparado a lo que se cobra en Brasil, en Argentina, en la región. Y como bien decía Dante, eso ha pasado en la industria de los jabones, los tocadores, la pasta de dientes, cualquiera que va al Chuy sabe lo que pasa. Y ahí se articuló la industria nacional, las multinacionales se fueron a producir a Argentina y hoy el consumidor uruguayo paga más que en los países de origen, donde ellos producen. ¿Por qué? Porque son elementos de primera necesidad, la gente prioriza su compra independientemente del precio. Entonces termina pagando. Eso va a pasar con las harinas, va a pasar con el aceite si hoy o mañana la industria nacional no está. Entonces eso es muy claro, es muy evidente y ya está recontra estudiado y hay evidencia por demás. ¿Eso puede hacer también parte de calidad? Y bueno, la otra medida que se hace es que se baja los controles del LATU a los productos que entran, se bajan sobre todo los muestreos, se hacen aleatorios, no se hacen en cada embarque, y eso baja los costos de la tasa consular. Y bueno, evidentemente son criterios menos exigentes que para la industria nacional. La industria nacional hoy tiene otros controles y otra normativa que es mucho más exigente, sobre todo lo que tiene que ver en los años que hay DON, que nosotros hacemos un control viaje a viaje, que eso no se hace ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Paraguay. ¿Cómo está el sector uruguayo? Porque ha tenido situaciones complejas, Molinos San Salvador, bueno, situaciones. ¿Cómo se venía estabilizando antes esta medida o cómo lo toma? Una pregunta bastante compleja de responder, y depende mucho del tiempo en que uno lo mida. Sin duda que en los últimos años se ha estabilizado, pero eso ha costado muchísimo a los trabajadores de la industria en general, a las empresas. Hoy quedan 7 empresas en todo el país en el sector harinero. Y hace 23 años que formamos la cooperativa para recuperar la empresa y había, en ese momento habían 20 empresas. Hoy quedan solo 7. ¿Cuáles son las dos cooperativas que hay? Molino Santa Rosa y Molino Florida. Una está ubicada en Canelones, Santa Rosa, en una ciudad de 4.000 habitantes. Y ahí la importancia de la planta y el trabajo que genera. El trabajo directo e indirecto. Directo son 80 empleos y en forma indirecto estas industrias multiplican por 5 el tema de servicios. y después en Florida es más o menos el mismo tamaño que Santa Rosa y emplea la misma cantidad de gente. ¿Nombre? Ahí tenían a Carlos Reyes, representante de las cooperativas y concretamente de Cooperativa Santa Rosa, Molino de Harina, que de alguna manera marcan también su preocupación por esta herramienta de la baja de aranceles por parte del gobierno a la importación de este producto. Cambiamos de tema y en este caso la situación que se plantea es desde el punto de vista de la propia Cámara de Senadores, que exoneró de tributos, es decir, de pago de tributos, y también dio facilidades para otros, para aquellas personas que fueron afectadas por el temporal de Paysandú el 12 de julio. Esto ya fue aprobado por parte de la Cámara de Senadores y el miembro informante fue el senador Carlos Camí, coordinador de la bancada del Partido Nacional. Con conocimiento, el pasado 12 de julio ocurrió en la ciudad de Paysandú, en la capital del departamento, un evento climático que provocó no solamente evacuación de varias familias, sino también lesiones en algunas personas y muy importantes daños materiales. Precisamente en lo que respecta a los daños materiales, hubo derrumbes de edificaciones importantes de la ciudad, se vieron afectadas múltiples viviendas, así como comercios de distintos ramos. Ante la magnitud de este episodio climático, el Poder Ejecutivo entiende pertinente remitir este proyecto de ley que tiene beneficios tributarios y otorga beneficios a la población en general, de forma tal de intentar atenuar el impacto que se generó por este evento. Es un proyecto de ley que tiene 7 artículos. Resumidamente, el artículo 1 exonera a los sujetos pasivos de impuesto a la renta de las actividades económicas del IRAE del pago mensual mínimo que se dispone para este tributo, correspondiente a las obligaciones devengadas desde julio del año 2022, hasta octubre del año 2022 inclusive, pudiendo extenderse hasta diciembre del 2022, siempre que no se hayan realizado actividades como consecuencia del evento climático al que aludimos. En los artículos 2 y 3 se establece una exoneración similar para los contribuyentes de las prestaciones tributarias unificadas de monotributo y monotributo MIDES, y para los contribuyentes que están comprendidos en el literal E del artículo 52 del título 4 del texto ordenado de 1996, contribuyentes del IVA mínimo. El artículo 4 dispone que la Dirección General de Impositiva podrá otorgar el régimen de facilidades dispuesto por los artículos 11 y siguiente de la Ley 17.555 respecto a las obligaciones tributarias devengadas a partir del mes de julio del presente año hasta el mes correspondiente a la promulgación del presente proyecto de ley. En el artículo 5 se establece una disposición similar, pero respecto a las obligaciones tributarias que sean devengadas del Banco de Previsión Social. El artículo 6 dispone la exoneración de la cuota parte correspondiente al aporte patronal del aporte unificado de la construcción. Dicha exoneración comprende también la cuota parte correspondiente al seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales a cargo del Banco de Seguro del Estado, manteniéndose la cobertura durante el plazo de la exoneración. Y finalmente, el artículo 7, el último artículo, exhorta tanto a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, UTE, y a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, a que se proceda a exonerar del pago correspondiente al cargo fijo a las viviendas que fueron afectadas efectivamente durante los meses de julio del año 2022 a octubre del año 2022, inclusive en la ciudad de Paysandú. Reitero que esto se votó en el Senado, habrá que esperar que lo vote también la Cámara de Diputados, pero ya es un proyecto de ley. En torno al tema de otro tipo de exoneraciones, que es para los transportistas, por ejemplo, que el gobierno elevó una minuta de aspiración, que la contábamos el viernes y también el lunes de esta semana, allí hay un problema sobre todo con el artículo 2. El primero tiene que ver con exoneraciones del IVA a cero, allí se podrá negociar, pero el segundo artículo establecía la o pedía la prohibición del pago en efectivo a fin de que la competencia con los argentinos que cobran en dólares aquí en Uruguay y después los cambian como dólar blues en Argentina no hagan que la tarifa de los argentinos sea tan barata y que de alguna manera perjudique a los uruguayos. Pero se le comunicó ya a algunos legisladores que eso va contra la ley de urgente consideración, la LUC, que terminó con la bancarización o con la obligación de la bancarización, así que esa parte no se tendría en cuenta. Veremos qué pasa con el tema del IVA. Seguimos con la información entonces y ahora nos metemos en rendición de cuentas. Hoy hay actividad en el Parlamento a las 10 de la mañana para tratar la rendición de cuentas. 11 de la mañana se recibe al ministro Heber del Interior en la Comisión de Seguridad Ciudadana por el tema Charles Carrera y la situación de Víctor Hernández. Allí el Frente Amplio no concurriría a la comisión esa, se haría solamente con legisladores del oficialismo. Y por otra parte también hay una actividad, seminario organizada por dirigentes sindicales, por organizaciones sindicales, por COFE, con representación extranjera, en el Salón de los Pasos Perdidos, también a partir de las 10 de la mañana. Vamos a escuchar lo que nos decía Daniel Olesker sobre la reforma de la seguridad, sobre el tema, perdón, de la rendición de cuentas, y manifestaba, entre otras cosas, que buscan un poco más de movilización que rodee la pelea, porque consideran que en diputados, más allá de que hubo alguna marcha, estuvo bastante apagada la protesta gremial y social en torno al tema de una rendición que para el senador Daniel Olesker afecta la parte de vivienda, la parte de salud, la parte de educación, cuida el déficit fiscal, hay recortes importantes para la universidad, dijo, comparables con los de Luis Alberto de Herrera en el 90, o del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. Y Olesker manifiesta también que el proyecto de ley de medios tal vez se vuelva a introducir, la intención de la derogación, pero para el tema vinculado a la quita del adicional al Fondo de Solidaridad, si se vuelve a colocar ese problema, ese artículo dentro de la rendición de cuentas, se necesita iniciativa del Poder Ejecutivo, por lo tanto el Poder Ejecutivo debería mandar un artículo para que lo introduzcan en la discusión del Senado, ya que en diputados no se votó y eso salió de la rendición de cuentas. Y por sí solo el Senado no lo puede reincorporar, lo tiene que reincorporar el Poder Ejecutivo. Escuchamos lo que decía el senador Daniel Olesker sobre esto. La cuantitativa, que no se modificó prácticamente en el Senado, en diputados, tenemos la expectativa de dar nuevamente la pelea, tenemos la expectativa de que aumente el nivel de movilización sobre esto. Hubo, recordemos, una movilización grande de la central al comienzo, ya el 8 de julio, algunas del FUTBAN, pero nos parece que el golpe a salarios públicos, a inversiones, a salud, a educación y vivienda es tan grande que deberíamos tener un mayor nivel de movilización rodeando esta discusión de rendición de cuentas. Recordemos que la rendición de cuentas muestra que entre el 20 y el 21 el Estado redujo 450 millones de dólares su presupuesto. Y propone ahora, y en el 22 va a seguir rebajando, o sea que vamos seguramente a pasar los 500, y propone un aumento presupuestal de apenas 230 millones de dólares, lo cual es menos de la mitad. O sea que en lo cuantitativo vamos a seguir dando la pelea, pero sobre todo creemos que hay que denunciar este gran ajuste fiscal que está sucediendo. Ajuste en salarios, en inversiones y en gasto social. En segundo lugar, están los aspectos más cualitativos de la rendición de cuentas. Por un lado vemos bien que haya salido, no se haya agotado el artículo 304 de la rendición, que eliminaba los subsidios a la vivienda. Se terminó diciendo que había sido un error de redacción, pero Yo puedo asegurar que si Fugman no hubiera hecho la movilización que hizo, seguramente esa lógica que tiene este gobierno de por si pasa, pasa, digamos, ¿no? Y hubiera pasado, por suerte no salió. No salió la derogación de la ley de medios, aunque sí salió la posibilidad de sustituir el 56 que permite conexión de internet, vender conexión de internet a los que tienen cable, que era una de las partes, bueno, obviamente derogar la ley de medios era muy embromado, pero esta era una de las partes más embromadas de ese proyecto. Sí, al que Paganini además le agregó una vuelta más diciendo que como no está prohibido, también pueden pensar en que DirecTV, aunque no sea un cable operador, pueda dar. Claro, más todavía. Bueno, eso puede volver a entrar en el Senado, esperemos que no entre, y si entra, bueno, volveremos a dar la batalla. También salió lo de la agencia de salud, que se proponía algo así como sacar parte de las funciones de la Junta Nacional de Salud hacia afuera, hacia una persona pública no estatal. Eso tampoco se votó. Así que nuestra expectativa hoy es de la denuncia del ajuste fiscal. El adicional al Fondo de Solidaridad, que es un gran tema porque no se votó en diputados. Algunos legisladores consideran que ese no viene de otra vez del Poder Ejecutivo, no se podría votar porque la iniciativa de este tipo de impuestos es así. Ahora, hay otros que piensan que tal vez, como el senador Gandini, que tal vez se puede igual discutir. Bueno, se puede discutir, si viene del Poder Ejecutivo. De cualquier manera, vale esta pregunta para decir algo que yo creo que es muy claro. ¿Cuáles son los top de esta rendición? ¿Cuáles son los grandes golpeados? Yo creo que son el Fondo Nacional de Vivienda, primero, ACE, segundo, y la UDELAR, tercero, ¿no? Creo que la universidad es un gran golpeado. A veces se dice, es el golpe más grande en la historia de la universidad. Bueno, yo era secretario general de ADUR cuando las rendiciones de cuentas de Sanguinetti II y de Valle, el presupuesto, ¿no? Las rendiciones, o sea, muchos años, y hubo rendiciones de gasto cero para la universidad, o sea, no es la peor, es tan peor como el golpe a la universidad que dio la década del 90, tanto la calle Herrera como Sanguinetti II, y bueno, el tema solo puede volverse a una iniciativa del Poder Ejecutivo. Bueno, es que hablando justamente de lo que necesita la universidad, se ha hablado también mucho de cómo se le da. Muchos han indicado, entre ellos el decano de la Facultad de Medicina, que en realidad la forma que da este Poder Ejecutivo violenta un poco la autonomía de la universidad. ¿Se ha vigilado eso? Bueno, ahora no se le dio nada, estaríamos hablando de la parte presupuestal. Bueno, sí, yo lo he escuchado también de las autoridades universitarias, no entiendo que si las autoridades así lo consideran, con su autonomía, es así. Pero quizás lo más grave es el golpe que se le da presupuestalmente, ¿no? Porque en el fondo hay una discusión más de fondo, que es dependencia tecnológica versus soberanía tecnológica. No dar recursos a la educación superior, no solo a la investigación tecnológica tradicional, que se entiende por investigación tecnológica, la ANI, la Facultad de Ciencias, también a los institutos de economía, a los institutos de ciencias sociales, es también, digamos, jugar por un lado al fortalecimiento de las universidades privadas, de las que este gobierno es un amigo absoluto, digamos, y también a la tecnología importada, digamos, y por lo tanto la discusión, repito, es soberanía tecnológica versus dependencia tecnológica, y el gobierno optó por la dependencia tecnológica. Ahí tenían la palabra del senador Daniel Oresker en esta previa del análisis de la rendición de cuentas que, reitero, a partir de las 10 de la mañana se hará en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Otro tema que tiene que ver con educación fue la movida importante en la jornada de ayer, con paro y movilización desde la Universidad de la República hasta la ANEP por parte de los sindicatos de la enseñanza, estudiantes y docentes. Tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de FENAPE, José Olivera, sobre todo porque, como ustedes saben, en las últimas horas el Consejo de Educación Secundaria realizó una denuncia penal finalmente contra integrantes de FENAPE, entre ellos el propio Olivera, a partir de lo que fue la denuncia penal que también realizara en la Comisión Investigadora del Parlamento con los legisladores oficialistas, por abuso o por supuesto abuso en las horas gremiales pedidas por parte de los mismos. Para José Olivera, que tiene 3 denuncias penales, una del ministro de Defensa, otra del Parlamento y otra ahora del Consejo de Secundaria, hay una judicialización que busca de alguna manera parar la protesta, cosa que dice no va a pasar. Hay una denuncia también por parte de ellos ante la OIT, que viene trabajando en el sentido de esa persecución hacia los docentes, sobre todo a partir de lo sucedido en el departamento de San José. Y no ahorró en adjetivos el propio Olivera al calificar tanto al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, como también a Robert Silva, el presidente de el CODICEN. Considera que son los verdaderos impulsores de la grieta educativa, que apoyan una reforma educativa desde una mirada surrealista y que, por otra parte, manifiesta en este sentido el propio Olivera, de alguna forma están dando pocas oportunidades de discusión, de debate o de negociación. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de FENAPES. Ha registrado en todo el país. El reglamento que tenemos es de un importante de movilizaciones en distintos puntos del territorio nacional, llevado adelante por organizaciones sindicales de la educación que pararon, caso AFUTU, caso FENAPES, con el apoyo de sindicatos como FUNTEP, como el propio SINTEP, de educación privada. Importante movilización de los gremios estudiantiles en distintos centros de estudio de formación docente particularmente. Bueno, y esta marcha que cierra hoy una nueva jornada de movilización para comenzar a plantear claramente que aquí se hace necesario instalar una mesa de diálogo. El gobierno no puede seguir imponiendo una reforma educativa que no cuenta con el apoyo ni el aval de los docentes ni de los estudiantes. No hay un solo organismo técnico que asesora a la administración que haya manifestado su apoyo, su adhesión a este proyecto de transformación que hoy se quiere llevar adelante. Y uno, es más, diría, su desconocimiento muchas veces tiene que ver con esta idea de no dialogar, de no informar debidamente, porque en definitiva es una transformación educativa que no tiene nada de nuevo, que uno conoce mucho de sus aristas porque se han aplicado en otras partes del continente, porque básicamente es un mandato de los organismos internacionales de crédito que están definiendo la política educativa pública en nuestro país. Cuando distintos jerarcas de la educación, ya sea el ministro, el presidente del COVID, dice que sí hubo un diálogo con los distintos representantes de los estudiantes y los docentes, ¿están incurriendo en la mentira en su parecer? No, yo creo que ellos entienden un falso diálogo como un diálogo real de intercambio de posiciones y de ideas. En realidad, el diálogo que ellos han planteado es la hoja de ruta que le marcan los documentos del Banco Mundial, la hoja de ruta que le marca el Banco Interamericano de Desarrollo. No es un diálogo, porque si uso quisiera construir un diálogo en términos de política educativa, por ejemplo, hubiese convocado el Congreso de la Educación, que está estipulado en la ley, y más allá de los cambios que introdujo la ley de urgente consideración, ese Congreso sigue estando vigente. Bueno, ahí hay un ámbito privilegiado para construir política educativa en materia o desde la perspectiva de Estado. Esa no es la intención. Aquí la intención es cumplir a rajatabla el contenido, la forma, los ritmos o los tiempos que marcan los organismos internacionales de crédito en materia educativa. ¿Qué siente cuando escuchan al ministro da Silveira decir que la transformación educativa tiene un gran apoyo y por eso que lo llevan adelante? Nada, surrealista. Surrealista su planteo. Es uno de los grandes mentores de la grieta en materia educativa en este país. No solamente desde que asumió el Ministerio de Educación y Cultura, sino desde mucho antes, cuando desde el diario de la dictadura nos escribía todos los martes en contra del movimiento sindical educativo, contra el movimiento estudiantil. Por lo tanto, yo creo que no tiene autoridad ni moral ni ética para estar hablando de estos temas. Más allá de las idas y vueltas, Robert Silva confirmó que se va a llevar adelante la reforma y otras autoridades también. ¿Cómo reciben eso en medio de movilizaciones? No nos extraña, porque es lo mismo que Robert Silva hizo en los 90 desde otros lugares del cargo de gobierno. Generar la grieta educativa, la fragmentación del sistema educativo y cumplir a rajatabla con los organismos internacionales de crédito en contra de la opinión de docentes y estudiantes. Por lo tanto, no nos extraña. Lo que sí nos extraña es que quienes promueven cambios y que los resultados sean otros, que estamos preocupados por los resultados sin lugar a duda, es medio de tonto pensar que esos resultados van a cambiar haciendo lo mismo, de la misma forma y con las mismas personas que en los 90 prácticamente hicieron un deterioro histórico en la educación pública uruguaya. Todo indica que la reforma sí iba a ponerse en marcha en 2023. ¿Ahí se prevé un mayor escenario de movilizaciones y conflictos? Hay una urgencia doble. Primero, porque el cumplimiento, vuelvo a insistir, perdón la insistencia, con los organismos internacionales de crédito. Y segundo, por la plataforma electoral que implica el CODICEN para el doctor Robert Silva como posible candidato del Partido Colorado. Claramente, 2023 se instala nuevamente el escenario electoral en el país y siempre nos ha ido mal cuando los escenarios electorales coinciden con los tiempos educativos. Por lo tanto, lo que uno prevé va a ser un escenario de confrontación, de grieta, de fragmentación del sistema educativo, como tuvimos lamentablemente en los 90. ¿Qué puede pasar si sigue adelante todo esto? No queremos hacer futurología, lo que sí vamos a ser responsables en buscar los mecanismos para denunciar lo que implica la transformación educativa en términos de hipotecar el futuro de las nuevas generaciones de uruguayas y uruguayos. Esa es nuestra principal preocupación. ¿Hay una judicialización del conflicto también, Olivera? Sí, claramente. Miren, quien habla tiene a esta altura tres denuncias penales. Una por el ministro de Defensa, reitero, por el ministro de Defensa, producida, no sabemos a razón de qué. Otra por la que emerge del Parlamento a la Fiscalía, que no sabemos qué suerte tendrá, y una muy reciente de la Dirección General de Educación Secundaria, que en articulación con el Parlamento, ¿verdad? Porque ahí queda claramente demostrado que con articulación con el Parlamento, sin siquiera someter a un conjunto de docentes de larguísima trayectoria, intachable, a un procedimiento disciplinario, hoy los termina denunciando en la justicia penal. Por lo tanto, estamos ante una operación política que busca criminalizar la protesta, y bueno, han escogido algunos actores y algunas organizaciones, particularmente los FENAPES y algunos de sus dirigentes. En su momento dijo que lo iba a llevar a las Cortes Internacionales, que iba a llevar el tema más allá de Uruguay. ¿En qué está eso y cómo está usted también? Sí, mire, en los próximos días vamos a estar presentando el último alegato del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Nosotros estuvimos reunidos con la directora ejecutiva del Comité de Libertad Sindical en ocasión de la última Conferencia Internacional de Trabajo. Nosotros aspiramos que en el mes de marzo, en una nueva reunión del Comité de Libertad Sindical, el caso uruguayo sea analizado y a partir de ahí ver cuáles son los dictámenes de este tribunal de aplicación de normas de este importante organismo internacional. El artículo que habla de la LUC en materia de ocupaciones, que hay que desocuparlas porque se considera que son ilegales, ¿de alguna manera embarró la cancha, si se quiere, por el hecho de que haya más ocupaciones, más problemas con los sindicatos? No, mire, en realidad es una falsa interpretación o una incorrecta interpretación. En realidad la ley de urgente consideración reconoce que la ocupación es una extensión del derecho de huelga. Lo que la ley de urgente consideración dice es que los ocupantes no pueden prohibir el acceso a la dirección de los organismos o a los que pretendan trabajar. Por lo tanto, ahí el lío lo tiene el gobierno, que intentando limitar un derecho lo habilitó y generó esta suerte de convivencia de los que quieren trabajar y los que tienen derecho a ejercer la huelga como establece la Constitución de la República. Mieres se espera que a más tardar en los primeros días de septiembre se termine de aprobar en la Comisión de Legislación de Trabajo y luego pasarlo a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para resolver, entre comillas, la denuncia ante la OIT que hizo sobre los consejos de salarios durante el último gobierno de Tabaré Vázquez, la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria. No hay un convencimiento de que esto pueda resolver el tema. Lo hablamos con los empresarios cuando estuvieron en esa comisión de trabajo, como también con el PCNT, y ambos critican la salida. Dicen que es muy parecida a la que había escrito Ernesto Murro cuando era ministro de Trabajo. El propio Mieres reconoce que tiene características similares, pero manifiesta que es una herramienta que cree que de alguna manera puede sacar de esa lista compleja de la OIT al país. Vamos a escuchar lo que decía Mieres. Lo que busca es levantar observaciones que la OIT formuló, en particular en el año 19. Uruguay tuvo una situación bastante negativa, que fue estar incluido en una lista corta de países que violaban normas internacionales de trabajo a partir de una queja formulada por las cámaras empresariales de Uruguay y que llevaba ya mucho tiempo, y la Comisión de Normas de OIT incluyó a Uruguay en esa lista, con lo cual obligó, además instaba a que el Uruguay modificara la ley de negociación colectiva en un plazo muy rápido de 4 meses. De hecho, el gobierno anterior, el gobierno del Frente Amplio, presentó un proyecto de ley para modificar la ley de negociación colectiva, presentó en octubre del 19, el Parlamento terminó en febrero, no se llegó a tratar. Pero lo que hacemos nosotros ahora es retomar ese proyecto prácticamente idéntico, porque obviamente la voz de la OIT hay que escucharla, y el Uruguay, que es un modelo en América Latina y en el mundo en materia de legislación laboral, todo el mundo reconoce que Uruguay ha sido un país de los primeros pioneros en adoptar la normativa desde hace muchísimo tiempo, en muchas décadas, es una acumulación que tenemos, no puede dejar en pie una observación que significa un cuestionamiento por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Así que presentamos el proyecto de ley, está en el Parlamento, me decían ayer que la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados estaría en condiciones de votarlo en los primeros días de septiembre, a ir al plenario, después va a la segunda cámara, Nuestro objetivo sería que antes de llegar a la próxima conferencia de OIT, que es en mediados del año que viene, podamos haber levantado definitivamente la observación. Mientras tanto, decíamos, desde el PICNT se ha criticado esta salida. Marcelo Abdala, presidente del PICNT, opinaba al respecto de la siguiente forma. Mirá, este proyecto implica otro retroceso en los derechos de los trabajadores que no subsana, desde nuestra perspectiva, en ninguna medida el litigio que, por responsabilidad de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industria, tiene el país con respecto a la negociación colectiva. Digo esto porque hay una penalización para las organizaciones sindicales que no cuenten con personería jurídica con respecto al derecho de la información. Nosotros somos proclives a manejar la información que se necesite para negociar con absoluta responsabilidad y reserva, pero eso no pasa, ni la OIT pide que se le solicite personería jurídica a las organizaciones. Hay un cambio muy importante con respecto a la duración de los beneficios conquistados en la negociación, la llamada ultraactividad, que la OIT lo que encomienda es que las partes lleguen a un acuerdo. Aquí se borra de un plumazo que los beneficios conquistados tengan duración de alcance permanente, lo cual da certeza jurídica, lo cual es beneficioso para los trabajadores. Aquí se flecha la cancha en detrimento de la parte trabajadora. Y si la OIT pide que se llegue a un acuerdo, esta solución es una solución que deja desconforme al movimiento sindical. Por tanto, tampoco resuelve el problema de la OIT. Así que, en nuestra perspectiva, son enmiendas a la ley de negociación colectiva que realmente son de carácter negativo. Y es que, más allá de que las cámaras por arriba hagan esta queja a la OIT, la inmensa mayoría de los consejos de salario llegan a acuerdo, sea por convenio colectivo entre las partes o sea en una votación tripartita, donde en general las partes buscamos llegar a acuerdos, porque para eso es la negociación. Entonces, yo creo que lo que hay que entender es que el consejo de salario, la negociación colectiva, es una cuestión positiva. Por otro lado, en relación al tema del fondo de la granja, apareció dinero que de alguna manera se buscaba, ya que lo que venía en la rendición de cuentas en diputados parecía muy corto para un sector tan importante, sobre todo para la producción familiar como es el granjero a nivel agropecuario. El diputado Walter Servini, del Partido Colorado, decía respecto a este acuerdo entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Ganadería. Planteamos la preocupación, ustedes lo saben bien, estuvimos haciendo varias notas al respecto, porque solamente habían ingresado 20 millones de pesos de aumento en esos 300. Empezamos a trabajar y a negociar, y trabajando con los compañeros de Ciudadanos que tenemos en el Ministerio de Ganadería y planteándole a Economía, que la verdad que tenemos que resaltar que Economía siempre estuvo dispuesta a escuchar, a acceder y a entender la preocupación de un sector de la granja que se encuentra en una situación delicada y requiere del Estado para poder tener esa espalda. Se ha logrado entre el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Economía pactar el adelanto de la partida del fondo del año 22 para que ingrese en este año, y ahí se complete 650 millones para el fondo de la granja que puedan tener la ejecución en este año, haciendo lo que significa un récord de ejecución, porque en el año 2019 se habían ejecutado 270 millones, en el 2020 450, en el 2021 450 y en el 2022 estaremos desde el Ministerio ejecutando aproximadamente 650 millones de pesos, que garantiza la continuidad de todas las políticas que se vienen desarrollando y ponerle una espalda robusta a un sector que lo precisa y es compromiso de este gobierno. Una vez que ingresan al fondo de la granja, desde la dirección se encargan de distribuirlos. Nos quedamos por acá porque ya es la hora, nos vamos. Vicente Lima, del Audio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.